Más vale temprano que tarde. Sí, más vale temprano que tarde. Aprender sobre criptomonedas es el camino para tu seguridad financiera. Las criptomonedas han llegado para quedarse. Una herramienta para proteger tus ahorros y disfrutar del bienestar en los años venideros. No te quedes afuera. Es un momento único. En Ocean Multiverse te enseñamos a hacerlo. Desde novato a experto. Infórmate en ocean.uy. Es llamativo cómo el tema de las criptomonedas y la criptoeconomía se instala cada día más en los medios de comunicación y aparecen a diferentes niveles elementos, datos, propuestas, comentarios, sugerencias que llaman la atención del público en general y no solamente en nuestro país sino en el mundo entero. Y nosotros hemos instalado este tema también dentro de los contenidos de Frecuencia Abierta para lograr entre todos tratar de entender de esto que es nuevo, pero que sin duda llegó para quedarse. Una vez más, estamos convocando hoy a dos de nuestros expertos en este tema, que es con quienes hemos venido recorriendo la posibilidad de ir aprendiendo un poco más sobre criptoeconomía. Estoy saludando en una de nuestras líneas telefónicas a Nicolás Pieroni, que es contador, inversor y profesor en criptoeconomía. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá otra vez. Lo mismo para nosotros. Hablamos también con Federico Aguirre, profesor en criptoeconomía, experto en finanzas descentralizadas e inversor. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto. Muy buenos días, Jorge. Un gusto para vos. Bien, vamos a ir entrando en tema. Y esta primera consulta es para ti, Nico. En la blockchain se habla mucho de invertir, pero las personas que aún no tienen ahorros, que no tienen capital, ¿tienen alguna oportunidad en definitiva de igual, de alguna manera, ingresar a este tema? Bueno, Jorge, sí, claro. Una de las cosas que siempre comentamos es la diversidad de oportunidades que hay detrás de esto de las criptomonedas. Lo importante es recordar qué son estas criptomonedas. Ya lo hemos dicho, pero para responderte esta pregunta, tenemos que recordar que son empresas de tecnología, que en lugar de tener una acción que cotiza en bolsa, tienen las criptomonedas que cotizan en la internet. O sea, detrás de las criptomonedas hay empresas de tecnología que hacen diversos tipos de cosas, como todas las empresas tradicionales que hoy en día podemos encontrar en la web. Ya hemos nombrado que hay desde empresas de seguro, de redes sociales, de finanzas, de realidad virtual, empresas de energía, infinita cantidad de tipos. Pero existe dentro de los tipos de empresas de las criptomonedas una que tiene una manera de organizarse muy particular y se llaman las DAO, son organizaciones autónomas descentralizadas. Básicamente esas empresas son comunidades que tienen esa administración de una manera descentralizada y donde toda la comunidad va participando y aportando cosas. Los valores principales sobre los que se estructuran las empresas DAO es que consideran que todo aquel que aporta al crecimiento y el beneficio de la comunidad es recompensado. Entonces, no solamente invirtiendo en las cripto, inclusive en estas monedas que surgen de las empresas DAO, uno se puede beneficiar, sino que esto nos permite que aquel que quiera colaborar se le hace muy accesible ser partícipe del desarrollo y la construcción de esa empresa que está sustentada en la comunidad. Entonces, no solamente para poder participar y ser socio se tiene en cuenta la inversión, sino que hay ciertas áreas donde se considera muy importante la colaboración dentro de esa comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Aquella persona que ingresa a una comunidad que está en formación, que todavía, por ejemplo, no ha sacado su criptomoneda al mercado, puede ser un colaborador de la comunidad. Ahora, se preguntarán, ¿cómo se colabora? Bueno, de muchas maneras. Depende de lo que cada quien pueda aportar, cuáles son sus conocimientos y a qué se dedica. Pero no solamente programadores ni ingenieros en software, sino que, por ejemplo, alguien que es un profesor de inglés. Se usa mucho el idioma inglés dentro de estas comunidades, pero hay un montón de canales donde se abre para que se pueda lograr la traducción a diferentes idiomas. Se trabaja mucho con las matemáticas, con las finanzas, muy importante la difusión en las redes sociales, personas que se dedican a comunicación, a producción audiovisual. En general, hay muchas posibilidades y muchas áreas de trabajo que uno puede encontrar habitualmente en la economía tradicional, que si uno los vuelca a estas comunidades DAO, que son empresas de criptomonedas, pero que tienen una administración descentralizada, uno puede ir participando y con eso luego ir teniendo derechos especiales dentro de la comunidad, como ser comprar una criptomoneda a un precio más bajo antes de que salga al mercado, o simplemente que le asignen tanta cantidad de criptomonedas por su colaboración con la comunidad. Y el principal valor que tienen es que todo aquel que aporta el crecimiento del beneficio de la comunidad, y cuanto antes lo hagan en tiempo, será más recompensado. O sea, no solamente en estos casos de las DAO se recompensa la inversión, sino también la colaboración y las tareas que uno puede hacer. Con lo cual, abre un mundo de posibilidades laborales y, bueno, ahí como siempre comentamos, el que trabaja y el que aporta de alguna manera se transforma en socio y se transforma en parte de la comunidad. Así que eso es algo muy novedoso, lo de las DAO. También es cierto que hay muchos tipos de DAO, y hay DAO que son muy confiables y otras que no, pero bueno, nos abre un abanico para aquel que no tenga para invertir, pero que sí puede participar y transformarse en un socio de estas DAO. Federico, siguiendo en este mismo tema, ¿y qué alcance tienen las DAO? Bueno, las DAO, si bien hace algunos años que ya está como organización autónoma descentralizada, estamos recién ahora, está emergiendo la ola DAO que se está, digamos, empezando a gestar en masa, ¿no?, dentro de lo que es la blockchain. Como comentaba Nico, obviamente hay muchos proyectos que aprovechan esta oportunidad y solamente copian sin ningún fundamento atrás, y es ahí cuando nosotros estamos atentos para evaluar y estudiar cada oportunidad y para ver qué proponen de manera diferente o para identificarse cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como movimiento que está surgiendo ahora, ya que lo que más se le cuestionaba a las DAO en años anteriores, o por ejemplo protocolos como MakerDAO, es realmente si había descentralización, ¿no? Por ejemplo, en la toma de decisiones, en la posesión de cantidad de tokens, que eso nos va a dar un poder, obviamente, en nuestra voz y voto en el proyecto. Entonces, recién ahora se está armando a través de comunidades, que está muy muy apoyado por las redes sociales, sobre todo hay una que se llama Discord, que es ahí donde, digamos, está en el centro, en el eje de todo este movimiento, y es donde una persona con un link de invitación se une a esa DAO, y bueno, ahí va a depender de esa persona, de las ganas que tenga de involucrarse al proyecto. Entonces puede participar solamente saludando diariamente o participando en una charla sobre algún tema, o ya puede empezar a involucrarse, por ejemplo, a través de los llamados roles que cada persona va recibiendo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna facilidad en la comunicación, en el marketing, en el tema audiovisual, incluso en economía, en políticas, en estructura, en desarrollar software. O sea, toda persona que pueda aportar algo de interés o de valor es muy bien recibido en cualquier DAO en estos días, porque se arma de esa manera. O sea, ahí se juntan 4 o 5 desarrolladores que van a ser el equipo corazón, digamos, que van a impulsar y a llevar adelante lo que es la idea, pero a partir de ahí, si no hay comunidad, no se puede desarrollar una verdadera organización autónoma descentralizada. Entonces, la gente comienza a unirse, empieza a presentarse, uno puede decir yo soy bueno para otra cosa, para esto, puedo aportar tal cosa, y ahí vamos entrando, digamos, ya en comunicación con la con las personas a cargo, y ahí, bueno, a través de propuestas, pues no hay que olvidarse, el tema más importante es que esto es 100% descentralizado, entonces todo se lleva a votación a través de propuestas, incluso cuando hay alguna persona que tiene que empezar a cobrar una especie de sueldo, como comentaba Nico, que es pagándonos a través de sus tokens, también se lleva a propuesta para que la comunidad lo vote, ¿no? Si tal persona está apta y se pone a prueba por un lapso de 3 meses, no estamos hablando de ni de 4 ni de 5 años, sino que se pone a prueba una persona, se puede extender, y bueno, de esa manera uno se va involucrando, va participando, y ahí es donde tiene un poco el jugo la blockchain que propone esta descentralización, más allá de, obviamente, el rédito económico, también está la filosofía detrás de la descentralización. A ver si entendí bien. Nicolás, ¿podría entonces las DAO ser una o considerarse una nueva forma de que se pueda organizar la sociedad? Bueno, sí, la verdad que tiene muchos herramientas muy poderosas, bueno, y también uno tiene que poner en la pantalla y observar cómo se organiza la sociedad hoy. ¿Qué tienen las DAO? Las DAO tienen muchos elementos. En principio son comunidades que se unen para generar valor, o sea, con ciertos principios y con la capacidad de construir valor económico, o sea que son comunidades que se autogeneran su valor económico, no se lo piden a nadie, ni se lo sacan a otro, sino que en principio se unen para eso. Por otro lado, son comunidades que invitan a las personas a que participen allí. Nadie está obligado de participar, sino que existe esa libertad de afiliación, y así como uno puede sumarse, también se puede retirar en cualquier momento y puede ir a elegir otra DAO que le parezca mejor, que le rinda más o que esté más afín con sus intereses. Con lo cual hay un principio también ahí de libertad de elección. Por otro lado, estas empresas DAO de criptomonedas funcionan sobre protocolos. Protocolos son programas de software automatizados, digamos, que son como si fuera el esqueleto por donde funcionan las transacciones, ¿sí? La matriz. Esa matriz, o esos protocolos, están predeterminados y ahí queda todo registrado, es absolutamente transparente todo lo que pasa ahí, con lo cual, desde el punto de vista de una organización, todo es trazable, todo lo que sucedió se puede verificar. Y no solamente eso, sino que además se agrega el condimento adicional de que el usuario tiene privacidad para las cosas que él quiere no compartir. Pero si quiere abrir su historial y mostrar todo lo que hizo, entonces puede compartirlo y tiene la trazabilidad del historial de lo que tuvo. O sea, estamos sobre estructuras muy transparentes, muy claras, que están ya predeterminadas, donde generan valor económico por sí mismo, y tienen, como todo queda trazado, también la manera en que se distribuye esa riqueza que genera la comunidad, es en función tanto sea de los que han invertido como de aquellos que han creado valor. Entonces, como todo queda registrado, aquellos que participaron en una propuesta y aportaron en marketing o dejaron invertido ahí su dinero durante suficiente tiempo, todo es recompensado de acuerdo a lo que ha quedado registrado y si eso que se hizo benefició a la comunidad. Bien. Así que estamos ante un montón de herramientas que permiten organizar comunidades de una manera muy eficiente, inteligente y creo que aporta mucho valor. Bien. Federico, no quiero terminar esta conversación sin plantearte lo siguiente. Hace un tiempo hablamos de los bancos centrales cripto. Sí, ¿tiene algo que ver esto de la DAO con el Banco Central y cripto? ¿Y dentro de esta realidad nosotros también podemos ser partícipes? Así es, aunque suene un poco A ver, alocado a ver. y extraño, podemos ser dueños de un banco central, así como se escucha. Así de simple. Así de simple, porque uno participa, se está armando un movimiento que incluso tiene el gran nombre de Bretton Woods 2.0, generado por una DAO que se llama Olympus DAO, que es la gran, digamos, propulsora de todo este movimiento que comentábamos recién sobre Discord y sobre las DAO, que propuso traer el sistema ya conocido, desarrollado por la impresión de dinero y autoridad monetaria de los bancos centrales y sus políticas, a través de algoritmos, obviamente, matemáticos, lo propuso en la blockchain, y uno, al tener sus tokens de gobernanza, es así como decimos, puede ser dueño de esa entidad, ¿no? Y de la moneda que se emite y de la proyección que tiene, porque eso se va a empezar a utilizar como moneda reserva. De ahí viene Bretton Woods, ¿no? El acuerdo donde se estableció la moneda de reserva en aquel momento, el dólar. Bueno, ahora se va a establecer otro token, que es en la blockchain, que se llama Olympus DAO, y a partir de ahí sus políticas empiezan a ahondar lo que se llama el metaverso y a unirse con las otras DAO. Entonces se empieza a armar como una red de conexiones que no por casualidad una gestación de lo que se llama el micelium de los hongos, que empiezan a tomar toda la parte de la tierra. Lo que no se ve es como una representación de esta DAO, ¿no? Que empieza a unir a todas las islas descentralizadas que hay para generar un gran organismo viviente que bueno, uno puede alimentarse de eso y ser parte en estos momentos, que por eso consideramos son únicos en la historia de la blockchain. Si bien hablamos que Bitcoin existe hace varios años, nunca se ha visto una organización así entre todas las personas que componemos esto, ¿no? Bitcoin, entendemos, es algo más individual. No hay una DAO atrás que tome decisiones, y ahora estamos hablando de incorporar esto no solo en la blockchain, sino empezar a hacer una hibridación con el mundo real, donde tiene estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ser dueño de un banco central, de una entidad que emite dinero, y uno ser partícipe de eso, recibiendo, ¿no? Porque ese dinero que emite, la diferencia con el banco central es que acá viene para todas las personas que participamos de ello. Eso es lo más grandioso, ¿no? Entonces, nosotros, con solamente poner una porción de nuestros tokens, vamos a ir viendo cada 8 horas cómo va a ir creciendo nuestro capital, porque toda esa impresión de dinero que se da va para las personas que apuestan al protocolo, no va para Bien. bolsillos individuales, ¿no? Va para toda la comunidad. Siguen quedando otras consultas que las iremos presentando a Seguro. ustedes en las próximas semanas. Federico Aguirre, Nicolás Pieroni, gracias por esta conversación, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Frecuencia abierta.